Buenas, hemen gaude berriro, con la crónica de Xavi. Vamos a empezar con las cosas que tiene y los actos y eventos que tenemos preparados desde Oarso Taldea y lo que estamos trabajando. Lo primero, que es ya hoy mismo, esta tarde, es la primera de las proyecciones del vídeo de la plataforma. ¿Cómo se gestó, por y para qué, la plataforma de afectados por la hipoteca? En este vídeo se explica, bueno, los pasos de gestación de las plataformas de afectados por la hipoteca, las dinámicas de trabajo, de denuncia y las acciones que están haciendo. Bueno, es un vídeo muy interesante, sobre todo porque se ve, como se ha demostrado por los hechos, que con determinadas acciones y con la movilización y con la organización de los afectados, pues se ha ido consiguiendo pequeñas victorias parciales, paralización de algunos desahucios, y luego, un poco más ya lo que es el funcionamiento de la PAT, de la plataforma de afectados por la hipoteca, los colectivos estos desahucios y lo que se ha ido proponiendo, pues en torno a la ILP, en torno a la dación en pago, en torno al alquiler social, en torno a la ocupación de las viviendas de las personas desahuciadas que permanecen en vacío, lo cual recibe el nombre de obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, la primera de estas proyecciones la tenemos hoy en la Sala Reina, de la mano de la Asociación de Vecinos Oiarso, del centro, en la Sala Reina a las 7 de la tarde. Proyectaremos el vídeo y luego pues charlaremos, debatiremos un poco de qué le ha parecido a la gente, digamos, el vídeo y las propuestas que se hacen y, digamos, un poco lo que se está proponiendo desde los colectivos estos desahucios de cara al futuro para conseguir que se reforme la ley hipotecaria y que se reforme en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y de la mayoría de los afectados por desahucios. La primera de las proyecciones tenemos hoy martes en la Sala Reina. El jueves, día 11, a la misma hora, a las 7 de la tarde, se proyectará el vídeo en la Asociación de Vecinos de Agustina, en concreto en el local que utilizan del gimnasio, que por lo que me han explicado es en el Colegio Marcola. El martes de la semana que viene, 16, estaremos en Pontica, en el local donde suelen proyectar las películas para los jóvenes. Y el jueves 18, también a las 7 de la tarde, estaremos con la Asociación de Vecinos Gurekin, del barrio de Izquieta, que tienen el local en el paseo al lado del río. Entonces, estas son las cuatro charlas que digamos que tenemos estos, y decir que bueno, que está el tema muy candente, sobre todo a raíz del comienzo por la plataforma de afectados por la hipoteca y de los colectivos estos desahucios, de los tan manidos, que todos me imagino que habréis oído, escraches, que es simplemente el llevar la denuncia adelante de las casas y sedes del partido político, en este caso, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento español y que se niega a reformar la ILP, es decir, la ley hipotecaria, a través de la ILP que se ha presentado. ILP que hay que recordar que ha recogido el apoyo firmado de más de 1.440.000 personas. Si todo eso no les vale a algunos políticos para ponerse a las pilas y ejercer, pues bueno, sí que es cierto, ayer mismo yo recibí la noticia que, bueno, determinados jueces, en concreto pues uno de Girona, otro de Tenerife, que acogiéndose a la sentencia europea, están paralizando los desahucios simplemente porque entienden que los bancos han aplicado cláusulas abusivas. Entonces, pues bueno, una muestra más de que la movilización, la organización, la pelea genera sus frutos, aunque digamos que no sean sectores, ¿no?, lo que son los jueces muy proclives a darle la razón al pueblo llano y que siempre están más pensando en la pura y dura aplicación de la legislación vigente. que no de impartir justicia, que es lo que luego suelen decir ellos. No, los jueces impartimos justicia. Y bueno, a día de hoy se demuestra que muchos jueces no han impartido justicia, sino que simplemente lo que han hecho ha sido aplicar la legislación vigente, que por cierto es injustísima. Hay que recordar que hay 400.000, más de 400.000 familias desahuciadas en todo el estado. En Euskadi las cifras rondan, creo que son los 3.000 o 3.000 y algo. En concreto ayer vi en Baracaldo, que es un pueblo de los, si no el más grande, de los más grandes de Euskadi, Baracaldo tiene el año pasado 275 familias afectadas de desahucio que se han quedado en la calle. Es una situación que afecta a una buena cantidad de gente, aunque los números en los que nos manejamos aquí sean inferiores a los que se manejan en, pues en ciudades más grandes o en otras zonas, digamos, del estado, pues como puede ser Andalucía o Cataluña, pero sí que es un problema real, latente y que está afectando a muchísimos de nuestros conciudadanos. Entonces, pues bueno, ahí se explicaremos un poco qué es lo que propone Stop Desahucios para hacer. En concreto, pues es el tema de la marea verde. Se están lanzando pues unas pegatinas, carteles, con el verde es el sí se puede y el rojo es el que identifica a los que sí se puede pero no quieren. Las pegatinas rojas se las colocaremos a todos los que no quieren que se modifique la ley hipotecaria, a todos los que no quieren cambiar esta ley injusta que lleva a los dramas que está sufriendo la gente, a dejar familias en la calle. Y lo que se está lanzando es una marea verde y animando a todo el mundo pues yo pues a ponernos chapas de color verde, a utilizar gorras verdes, a colgar una servilleta verde en nuestro balcón, a muchas cosas, a que utilices, yo qué sé, el colgante del pelo en verde, que el verde sea, aparte de ser el, como ya es, ¿no?, el color de la esperanza, que sea una muestra del cabreo y de que no estamos para nada de acuerdo con lo que están haciendo con este tema. Esto, digamos, con el tema de los desahucios. Recordar que, insistiendo en este mismo tema, ayer había convocado Scratch delante de la oficina, porque es abogado, ¿no?, el diputado del PP, Eugenio Azpiroz, y ante la convocatoria del Scratch por parte de Stop Desahucios, la Consejería de Interior, de motu propio, entiende que eso viola la intimidad del señor diputado y prohíbe a la gente, restringiendo nuestro derecho constitucional a la manifestación y a la libertad de expresión, restringe y impide estar a menos de 300 metros de la casa de este señor, porque según ellos es intromisión moral en su privacidad y demás. Es increíble cómo la consejería no aplica ese mismo argumento y paraliza todos los desahucios habidos y por haber. Es decir, si tan inmoral les parece que haya una concentración delante de la casa de un tío que es diputado, que es responsable de la dramática situación de 400.000 familias, y la justicia, no, la Consejería de Interior ante eso no tiene nada que decir, y en cambio ante una manifestación sí tiene mucho que decir, y lo que hace es restringir la gente. Simplemente desde aquí, desde el Grupo ARSO y desde los colectivos de Stop Desahucios, animar a la gente a participar en los scratches, animar a la gente a salir y a decirles que estamos hasta las narices, que estamos hartos y que no les aguantamos ni una más. Que lo sepan bien claro, que no nos callamos. Y les tenemos miedo. No, ninguno además. Luego, continuando con las cosas que prepara el Oarso Taldea, en Oarso Taldea hemos recibido de parte del colectivo, bueno, en principio esto viene de los colectivos sociales de Vizcaya y, digamos, uno de los más activos es el colectivo Berriochoa, que es el colectivo que trabaja sobre todo en el campo de la precariedad, las ayudas, hay ayudas a personas mayores, a inmigrantes, el tema de las ayudas sociales para los desempleados que se les acaba la prestación. Ellos también, por supuesto, denuncian porque viene de la mano, es decir, el desahuciado normalmente es alguien que se ha quedado en paro al cual se le han terminado las prestaciones, porque la inmensa mayoría de los desahuciados, mientras han cobrado lo poco que cobran del paro, lo primero que han hecho ha sido seguir pagando, y es cuando se acaban las prestaciones y cuando la renta de garantía de inserción, la mierda esa que da el gobierno vasco, que se llenan la boca la señora Gema Zabaleta, el señor Urkullu y compañía de que no vamos a dejar a nadie atrás, que pretenden darle 450 euros a la gente y que con eso viva. Yo no sé si va a ser el planteamiento de los futuros salarios o qué, pero a través de eso Berriochoa lo que nos plantea es, denunciando todas estas cosas, es una movilización para el día 20 de abril. La idea es, ellos lanzan la convocatoria para el 20 de abril, salir todos a la calle a concentrarnos y a denunciar esto. Pues los recortes que ha habido en sanidad, en educación, el copago, los desahucios, el paro, la supresión de ayudas sociales. Lo que se quiere denunciar es todo esto. Entonces, desde Berriochoa y los colectivos sociales de Vizcaya promueven una concentración que en concreto va a ser el día 20 de abril a las 12 horas. En principio, están confirmado que se va a hacer en Bilbo. En Gasteiz lo está llevando la incipiente Asamblea de Parados de Gasteiz. En Iruña se va a realizar también a través de Iruñako Langabetuak. Y en Gipuzkoa, como en Donosti, digamos que no funciona nada, en Gipuzkoa, pues bueno, Oarso Taldea va a hacer la convocatoria en nuestro pueblo, en Errenteria. Entonces, está sin definir un poco lo que se va a hacer. Eso en la próxima reunión del lunes que viene lo definiremos y ya os trasladaremos, pues ya digamos, el día y la hora está claro, porque se va a hacer el cartel que se ha editado es conjunto, el documento o un poco el explicativo es también un documento conjunto con luego pequeñas datos, ¿no? Pues a dividir, nosotros aquí en el pueblo pues pondremos los datos pues del número de parados que tenemos en el pueblo, pues 3.500 que tenemos a día de hoy. Ha subido 500, digamos, han subido 500 parados de primeros del año pasado a primeros de este año. Mira aquí el... He visto. Sí, ayer estuvimos comentando y bueno, pues ha ido increciendo. Eso hablando de Rentería. Pasaya tiene otra cifra que es de 1000 y algo, también ha subido. Lezo también. Pues en Orereta, ¿no? Estamos ahora mismo en 3.445 para 2.755 hombres, 1.690 mujeres. En Pasaya, 1.397, 735 hombres, 662 mujeres. En Lezo, 496, 250 hombres, 246 mujeres. En Oiartzun, 586. Total en la comarca, 5.924 parados. Cifras alarmantes y que creemos que son de denuncia. Luego están pues todas las personas de estas 6.000 personas, todos los que ya han terminado la duración de su prestación, que pasan a ver si pueden cobrar la renta de garantía de inserción, la miseria esa de 450 euros con la que nuestros dirigentes pretenden que la gente viva. Lo que no sé es a qué clase de vida les están condenando a una parte de la sociedad, porque claro, cada uno sabrá más o menos lo que cobra y lo que valen las cosas, lo que vale la luz, la comida, las casas, los alquileres. Es decir, muy, muy, muy difícil poder llegar a final de mes con eso, con esa ayuda de 450 euros. Pues esta concentración y estas movilizaciones que promueve Berriochoa lo que trata de denunciar es un poco toda esta situación. Y luego, continuando, que esto ya es más propio del grupo Oarso, es lo que preparamos de cara al 2 de junio. Le hemos llamado Itzetik Ekintzara, de la palabra a la acción. Estamos, desde el grupo Orso se ha lanzado una propuesta de una a los sindicatos, de otra a los partidos políticos y así como a los colectivos sociales y a todos los grupos, digamos, de trabajadores y demás que están percibiendo en sus puestos de trabajo, pues maestros, sanitarios, los recortes y todo lo que nos están metiendo, pues los pensionistas, el copago, que son los que más, claro, los que más medicamentos consumen, pues porque por la edad y luego por cómo es el entramado. Entonces estamos tratando de mover y de recabar las ganas de currar de todo el mundo. Desde el grupo Orso hemos hecho esa propuesta. En principio, las primeras contestaciones que hemos recibido de parte sindicales y de algunos partidos políticos son positivas. De parte de algunos colectivos, pues ya puede ser pues de parte de los jóvenes del Gasteche o de los pensionistas, se percibe que sí, que hay que hacer. Entonces, pues bueno, la idea es hacer una movilización grande el día 2 de junio, no, miento, el 1 de junio, sábado, en el pueblo, en el Rentería, de la mano de todos, y terminar después de la manifestación con una concierto fiesta, como le denominamos, de la palabra a la acción. Pues hemos pensado que la música serían algunos grupos que mezclaran bercho rap. Luego, en concreto, ya tenemos parte del cartel terminado, a falta de confirmar un grupo. Los que sí estaría claro sería que también actuarían Gallinero, que son de aquí del pueblo, Glaucoma, que es una gente de Tolosa, y luego Barsow System de Irún. Que eso es lo que tenemos confirmado. Pues luego habría chotna, habría tiro al recortador, al pelele, al esto, y una forma de sacar a la gente a la calle, de unirnos todos esos que se están movilizando, pues el que tiene problemas en su sector laboral, el pensionista, el joven, el parado, el precario, el que tiene, el que no tiene, el que le van a quitar el convenio y posiblemente se le caigan totalmente sus condiciones laborales, y un poco esto. Decir que bueno, que en principio ha tenido bastante buena acogida, se está moviendo y que ya os iremos informando de todo lo que vayamos viendo de este tema. Luego, estas serían las cosas del grupo. Luego sí que quería comentar que era, como comentábamos la otra vez, de la revolución integral del grupo de apoyo a Enric Durán y tal. Bueno, pues comentar que ellos ahora, durante este mes de abril, tienen lanzado una campaña que es de cierre de cuentas corrientes. El que tenga, luego ya esto es aún más restrictivo, pues el que tiene acciones o planes de pensiones o tal, y de cerrar ese tipo de cosas con los bancos normales y hacer el paso a una serie de cooperativas de crédito ético, que en concreto son tres cooperativas de crédito alternativo, que claro, esto es una cosa que aquí nosotros lo tenemos mucho menos currado y que digamos que nos impide hacer efectivo la propuesta que ellos hacen. Porque claro, nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, en Rentería no tenemos, en Rentería, en Euskadi solo existe Fiare, que es uno de los sitios a donde ellos promueven llevar el dinero. Fiare es como, digamos, como una especie de caja ética, y claro, FIARE solo funciona en Bilbao por ahora. Entonces, claro, no podemos hacer eso. Ellos en Cataluña cuentan, aparte de con FIARE, que es con el tema ético, cuentan con COP57, que es, digamos, como otra especie de cooperativa, pero más pensado en la financiación de cooperativas de producción. Luego cuentan también con COX, que es otro tipo de cooperativa, pero más centrado en dar crédito a la producción de energía alternativas. Entonces, digamos, ellos disponen a día de hoy como de cuatro herramientas de ahorro y de guardar nuestros dineros, y cada una enfoca ese dinero que está que es aportado por los socios a una serie de campos. Uno es más dedicado al trabajo, otro es más dedicado a la energía, otro es más dedicado pues simplemente al pequeño ahorro y al dónde se guarda, en qué se invierte ese dinero y cómo se hace, mirando desde el lado ético. Entonces, el planteamiento que ellos hacen es de cerrar cuentas corrientes e ir destinando nuestros dineros ahí. A mí personalmente me parece algo fenomenal, y lo que sí que veo, a diferencia de nuestros amigos catalanes, es que ellos ahí van un pasito por delante, pues porque ellos ese es un tema que pues de hecho pues eso, ya cuentan con cuatro. Nosotros aquí solo está implantado en concreto en Bilbo FIARE. Sé que hay alguna gente de ORE, sí, que está tratando de mover el tema. A mí personalmente me parece muy importante, entonces creo, soy de la opinión de que eso nos lo tenemos que ir trabajando las gentes de este pueblo para ir sacando nuestros pocos o muchos ahorros y dineritos y ir poniéndolos y dejándolos en nuestras manos en vez de dejarlos en manos de pues de la gentuza esta, de las cuchas, de los bancos, porque es que vemos a dónde nos han llevado. Entonces, siguiendo con el tema de Enric Durán, enlazaremos con el asunto de FIARE y veremos, pues a ver si se puede, digamos, crear o gestar el FIARE y ver que, pues el hacerse socios, igual gente, que la gente se pueda hacer socio de FIARE aquí ya en el mismo pueblo. Sí, estoy mirando en el Ribisía, nos habían mandado al correo de la radio precisamente la banca FIARE. Hay un grupo aquí en Orereta y van a poner un día cita a la semana hasta el próximo verano para la gente que quiera apuntarse, porque pues, el grupo está consolidado por lo que he leído en el correo. Vale, y luego ya diré la hora y el lugar de cita. Pues con esta información como bien ha dicho aquí Honorio, os iremos esto, porque de verdad a mí personalmente me parece súper importante que nos vayamos currando ese tipo de cosas para tener sobre todo menos dependencia de ellos y hacer nuestras cosas. Entonces os daremos información de cómo lo podréis realizar. Y luego, para terminar con hoy, ahora que llega la primavera y tal, os voy a dar una recetita de verduras. Ay, ay, ay. Qué ricas, que son las verduritas. En concreto, alcachofas de Tudela, de la huerta La Ribera, con guisantes y luego le haremos un huevo. Le pondremos encima de esas verduras en un último momento. Entonces, para unas cuatro personas, digamos que unos 100 gramos de guisantes por persona y unas tres o cuatro alcachofas. Y un cuarto o media cebollita picadita. Entonces, picamos la cebolla lo más fino y pequeñito posible, ponemos en una cazuelita con un poco de aceite y la pochamos. Cuando la tenemos ya la cebollita picada y tal, eso lo reservamos. Las alcachofas hay que limpiarlas. Para este plato en concreto, hay que limpiar mucho, que mi madre me echaba a mí unas broncas de la leche porque decía que tiraba mucha comida. Pero bueno, lo que hay que buscar es el corazón para que luego cuando lo cozamos esté tiernito. Entonces limpiamos, le quitamos las hojas exteriores de la alcachofa, la parte de abajo la redondeamos o la hacemos con punta con un cuchillo, cortamos en cuartos y le quitamos los pelitos centrales. Esas alcachofas las ponemos en una cazuelita con agua y un par de trozos de patata con piel. Echamos sal y la ponemos a cocer. Esto más o menos necesita cocer durante unos 12 o 13 minutos. Eso a partir del minuto 10 ya se puede ir palpando un poco y viendo cuando estén tiernitas, suficiente. Las reservamos, las escurrimos del agua y la cazuelita que hemos puesto, la cebolla a pochar, le añadimos medio vasito de agua y los guisantes en crudo, porque el guisante es tiernito y se cuece enseguida. Entonces ponemos con la cebolla el poquito de agua y los guisantes, ponemos a cocer. Tendremos que dejar unos 4 o 5, si el guisante es igual un poco duro, pues igual hasta 7 minutos, pero más o menos ahí ya estará cocido. Si vemos que por lo que sea consume un poquitín más de agua, pues le añadimos un par de cucharaditas, un cuartito de vaso, poquito a poquito, porque nos interesa que quede, que no esté, digamos, muy aguado. Cuando ya tenemos los guisantes cocidos, añadimos las alcachofas y en el último momento cascamos un huevo como para freír. Lo echamos, le ponemos la tapa a la cazuelita y en 2 o 3 minutitos más ya está el huevo cuajado. Y os animo a todos a hacerlo, a que lo probéis. Esto también se puede hacer, pues igual sustituyendo las alcachofas por cardo o por habitas o por alguna otra verdurita. Yo os animo a todos a que hagáis, a que comáis verduras que son muy sanas y muy necesarias. Mi esker de Nori y hasta la semana que viene.